Esta mañana estamos por comenzar un nuevo estudio. Hemos terminado la carta a los Hebreos. Y la verdad es que me preocupa que muchas veces estamos solamente viendo el Nuevo Testamento. Así que en oración y leyendo la Biblia, decidí, y bueno, hablé con Janelle, hablé también con algunos amigos, y dijimos, bueno, vamos a ver un libro del Antiguo Testamento y vamos a estar estudiando el libro de Joel, del profeta Joel, uno de los profetas menores, un profeta que no sabemos mucho de él y que, bueno, comparado con los antiguos, con los previos estudios, va a ser muy breve, alrededor de 5 semanas nos va a llevar este estudio. Las porciones son más largas porque son historias. En realidad me vi tentado a cortarlo en el versículo 12, donde si tienen sus Biblias es donde está el primer corte, donde habla de las plagas. Pero si lo dejamos ahí, queda la historia inconclusa porque queda solamente como una advertencia. Y en la siguiente sección, del 13 al 20, es donde vamos a estar viendo que Dios nos llama al arrepentimiento. Dios, por medio del profeta Joel, nos llama al arrepentimiento. Bueno, llama al pueblo de Israel al arrepentimiento, y por lo tanto entendemos que nosotros también estamos siendo invitados para arrepentirnos, para mostrar y reconocer que somos pecadores. Joel significa, perdón, Yahweh es Dios o Jehová es Dios. Y como dije hace rato, no sabemos mucho de él más que su papá, el nombre de su papá, que era Petuel. Y dicen los estudiosos que probablemente nada más dice Joel porque la gente lo conocía. No era una persona desconocida, no necesitaba para las personas del pueblo mayor identificación. Entonces, este es Joel. Tampoco sabemos cuándo escribió. Hay algunas diferencias de opinión en que si escribió antes o después del exilio o durante el exilio, pero me parece que el hecho de que hable de los servicios y los rituales que se hacían en el templo hablan todavía de un periodo preexílico, es decir, antes de que se los llevaran presos a Babilonia. Sin embargo, bueno, como dice Juan Calvino, el saber si, en este caso, saber si fue antes, durante o después del exilio, no nos presenta mayor dificultad para entender el texto. Hemos visto, por ejemplo, en Hebreos, constantemente estuvimos hablando de la persecución que estaban sufriendo los creyentes, pero en este caso no es necesario, porque es más genérico el tema. Entonces, esto no va a impedir que tengamos un estudio. Además, debemos reconocer que si Dios es soberano, es la parte que Él quiere que nosotros conozcamos y no conozcamos muchas otras cosas o algunas otras cosas. La otra cosa que hay que resaltar acerca de Joel es que Él habla del día del Señor. Es el tema que va a estar constantemente mencionando. Son pocos versículos, pocos capítulos, me parece que de 3 a 5, no recuerdo bien. Y entonces, en esta breve carta, en este breve libro, él va a estar hablando del día del Señor. No se refiere al domingo, se va a referir a la segunda venida del Señor Jesús, el día en que va a haber un juicio para todos aquellos que no estén, bueno, para todas las personas, pero va a ser especialmente duro para aquellas personas que no estén lavadas por la sangre de Jesús. Por lo tanto, es que Joel está constantemente diciéndonos, arrepiéntanse, reconozcan dónde están, cambien sus caminos. Y un tercer mensaje es la soberanía de Dios. No habla explícitamente de esto, pero lo podemos ver a través de todos los eventos y las circunstancias que Dios está utilizando para llamar a su pueblo. Fuerzas de la naturaleza, ejércitos enemigos y todas estas cosas son permitidas por Dios porque Él quiere que sean herramientas, que sean alarmas para que su pueblo despierte. Y es un mensaje que nosotros como iglesia debemos reconocer, debemos escuchar, para recordar que Jesús va a venir otra vez, que Dios prometió que su Hijo volvería. Bueno, de hecho Jesús también prometió, dijo, voy a volver y voy a volver por mi iglesia. El día del Señor no nada más es un dicho en la Biblia, es una realidad que los que creemos en Dios esperamos, que los que creemos en Dios debemos estar preparados para que nos ofrezca consuelo en los momentos difíciles, esperanza cuando parece que todo está oscuro y al mismo tiempo para mantenernos despiertos y alerta de la necesidad que tenemos de estar preparados, de estar en una buena relación con nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por los profetas que tú has enviado, Señor. Gracias porque nos dan palabras que a veces son difíciles, Señor. Palabras que nos muestran que tú eres un Dios perfecto que busca la justicia perfecta. Un Dios perfecto y santo que busca justicia y santidad perfecta, Señor. Y nos hacen ver que no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Nos hacen ver que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Y Señor, te queremos pedir que el mensaje del profeta Joel llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra voluntad y que podamos responder, Señor, conforme a tu deseo. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe, que me ayude a transmitir bien el mensaje, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude a asimilar el mensaje y que el Espíritu Santo también nos dé el poder para poder llevarlo a cabo. Señor, queremos escucharte, te pedimos que nos hables. Amén. Bien, vamos a empezar hablando de la invasión de las langostas. Este es un tema que en la Biblia se repite varias veces. Y de alguna manera despierta a las personas. Cualquier desastre natural que vemos nos hace siempre reconocer que Dios nos da la vida y que de alguna forma, si somos cristianos, entendemos que Dios nos está dando oportunidades para seguir adelante y estar en buena relación con Él. Muchas otras personas simplemente están preocupadas como y el próximo huracán y el próximo terremoto y la próxima sequía y lo único que tratan es de estar preparados. El ser cristianos no quiere decir que no estemos preparados, que no hagamos nuestro mejor esfuerzo, pero también tenemos que ver esta parte espiritual en la que Dios constantemente nos está llamando. Cuando leemos los primeros capítulos vemos la gran destrucción que crearon estas langostas. Dice que atacaron los viñedos, las higueras, dice los campos están devastados, los cereales arrasados, la tierra está seca, las palmeras, los manzanos y todos los árboles del campo fueron comidos por esta plaga, una plaga de langostas. Si no conocen las langostas, son como los grillos, pero más grandes y tienen alas, creo que los grillos también, y se comen, pues como buen insecto, todo lo que hay. Cuando son en pocas cantidades no hay problema, pero cuando es una plaga es terrible. Y entonces este desastre natural hace que la gente esté más sensible al llamado de Dios. Y entonces tenemos que ver, Dios envió la plaga, Dios envió estos animales no deseables para que la gente estuviera sensible. Hemos escuchado recientemente como un volcán que se llama Volcán Cumbre Vieja en una isla que se llama pa La Palma, que pertenece a España, ha hecho erupción. Y todas las noticias, todos los días estamos viendo cómo la gente preocupada sale corriendo de sus casas, toma lo más que puede y sale de ahí. Y aunque se lleven los papeles de su casa, su terreno ya no es su terreno porque todo ha cambiado. Bueno, no sé, cosas legales, pero ya no queda su casa. Todos quedamos concertados cuando en 2011 un gran terremoto en las costas de Japón creó gran destrucción y después un tsunami que todos veíamos cómo unas olas gigantescas iban lentamente acercándose a la costa y cómo la gente también trataba de huir en sus autos. Y cuando llega a la costa, cómo los edificios parecen de cartón y el agua los destruye. Nosotros en México vivimos en 1985, los que tenemos la edad, un terremoto devastador. Cuando prendimos la televisión, un par de días después, cuando la energía eléctrica fue restaurada, vimos imágenes que no podíamos creer de la Ciudad de México. Y todas estas cosas nos hablan de dos, no, nos hacen ver dos puntos importantes. Uno, no tenemos la vida comprada. Y dos, las posesiones que tenemos tampoco están garantizadas. Porque un terremoto, un tsunami, un huracán, aquí no llegan los huracanes, pero en cuestión de minutos, de segundos quizás, pueden llevarse todo lo que, por todo lo que hemos trabajado arduamente y porque lo que hemos hecho sacrificios arduamente, sacrificios continuamente. Las personas jóvenes, fuertes, saludables, mueren. El trabajo de años desaparece ante la mirada atónita e incrédula de todas las personas. ¿Cómo es posible que esta casa que me tardé años en ahorrar, años en diseñar, años en construir, de pronto, en unos minutos, ya no esté? ¿Qué voy a hacer? Mis ahorros no están garantizados. Nada está garantizado. Y a veces cuando pensamos en estas historias de langostas, nos parecen como si fueran cuentos que en realidad nunca sucedieron. Pero permítanme decirles, y los voy a invitar de hecho a que busquen después del sermón, pongan en sus navegadores, Plaga de Langostas, Palestina, 1915, para que vean algunas fotos de aquella época. Es impresionante. La revista National Geographic del año 2015, no, del 1915, hizo un reportaje, envió a una persona para que él cubriera esta devastación. Y dice, parecían nubes cuando él habla con las personas. Y cuando vemos las fotos, en realidad parecen nubes, parecen hasta pájaros. Son fotos viejas, no, no estoy exagerando. Pero cuando uno ve el cielo y ve tantas cosas, dice, wow, son como pájaros. Pero no, son langostas. Dice el reportaje que las langostas hembras medían entre 6 y 8 centímetros. Y que después de poco tiempo, a los pocos días, empezaron a poner huevos. Y entonces así, ponían sus huevos haciendo un hoyo en el piso, en el suelo. Y que cada hembra ponía aproximadamente 100 huevos en promedio. Los testigos dicen, y esto lo pueden corroborar en la National Geographic si la consiguen una copia, que en cada metro cuadrado, no es mucho, había aproximadamente entre 65 mil y 75 mil huevos de langosta. Es casi inimaginable. 65 mil a 75 mil huevos. No conozco el porcentaje, no dice el porcentaje de cuántos se dieron, se incubaron o como se diga, pero podemos ver que es una cantidad enorme y eso es por metro cuadrado. Y después dice que no tenían, cuando nacen, no tienen alas, parecen hormigas y empiezan a caminar y a saltar. Y están hambrientas, entonces empiezan a comerse a todo a su alrededor, pero no nada más están en un metro, están en cada metro que está junto a ellos. O sea, hay miles, millones alrededor que están también tratando de comer. Dice que caminando, langostas caminaban por día entre 100 y 200, entre 120 y 200 metros para conseguir comida. ¿Podemos imaginarnos la devastación de ese lugar? Dice, empezó en marzo y dice que para mayo ya tenían alas. Entonces, ya no tienen que caminar, ya pueden saltar y pueden volar. Entonces, alcanzan una distancia todavía mayor. Y pocos meses después, ya son adultos como los que habían llegado originalmente y se vuelve a iniciar el ciclo. Y también dice en la revista que consumieron todo, viñedos, olivares. Dice, cada hoja existente hay hasta la corteza de los árboles, los cactus y hasta las palmeras. La verdad es que uno nada más puede imaginarse lo terrible de esta situación. Porque aunque vivimos en la ciudad, sabemos que del campo vienen nuestros alimentos. Y si no tenemos alimentos, no podemos vivir. Y sabemos que la falta de alimentos generalmente conduce a guerras, a asesinatos, a violencia. Y quizás uno puede pensar, bueno, si sí, el maíz sale el año que entra o el trigo sale el año que entra, pero algunos de estos son árboles que van a tardar años y años y años en volver a crecer y a producir. Por eso Joel en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, hace una pregunta que tiene que despertar a las personas, porque dice, ¿alguna vez sucedió cosa semejante en los tiempos de los antepasados? Y podemos entender que la respuesta es no. ¿Alguna vez han visto algo semejante? No. Y luego dice en el versículo 4, fíjense, ¿qué tan parecida es la descripción de Joel a la descripción del National Geographic? Y el de National Geographic es mucho más amplio, es un resumen, pero fíjense la forma en que lo describe y cuando lo describe uno simplemente va, es una cosa real, no lo está inventando. Dice en el capítulo 4, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, que las langostas, dice, lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas, igual que en la otra. Pasaron los papás, comieron, dejaron los huevos y dejaron las. Y digo, lo que dejaron las pequeñas se lo comieron las larvas y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Todas estas son palabras antiguas para describir cosas que los científicos les han dado nombre ahora a los animales, ¿no? En este caso las langostas. Pero podemos ver que también estuvo esta misma secuencia. Langostas adultas, langostas que fueron creciendo y que fueron comiéndose todo, todo. El 1.7 dice, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y podemos decir, Dios lo permitió. Como Dios permite que todas las cosas, todos los eventos naturales, ocurran. Y no nada más son fortuitos, no nada más es algo que se sale de control, que Dios no lo puede controlar, es algo que Dios lo permite con un propósito. Los cristianos siempre decimos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y entonces debemos asumir que cada evento agradable y desagradable tiene también un propósito en nuestras vidas. Ya sea algo que me pase nada más a mí o algo que le pase a una, como ahora, al mundo entero con COVID. Hasta apenas ayer, el 25 de septiembre, la Universidad de Johns Hopkins dice, según sus estimaciones, que había 231.667.159 infectados y que 4.743.482 personas habían fallecido. Es impresionante. Es impresionante la cantidad de gente que se ha infectado y que ha muerto. Y no nada más eso, sabemos que la economía ha sido afectada. Y tenemos que pensar, ¿dónde está Dios? Porque una de las grandes diferencias de apenas hace unos años a hoy es que la gente ya no nos preguntamos dónde está Dios. Culpamos al gobierno chino, culparon al gobierno chino, yo no tengo evidencia ni para una cosa ni para otra, culparon al gobierno chino, culparon a los laboratorios, culparon a miles de personas y se nos salió de control. Y la respuesta para todas las personas siempre fue la ciencia. Y Dios nos da la ciencia, no quiero negar ese hecho. pero nuestra mirada difícilmente volvió a Dios. Y somos tan duros que debemos nada más echar un vistazo alrededor para ver de cuántas maneras nos está hablando Dios. Inundaciones en varias partes del mundo. Sequías en varias partes del mundo. Incendios forestales en Europa y en el norte de Estados Unidos. Derretimiento de los polos y de glaciares. Temblores. Debemos preguntarnos, ¿nos está hablando Dios? Porque muchas veces estamos como, Dios no me habla. Estoy llorando, orando y digo, Dios, Dios, háblame. Y Dios no me habla. Esta mañana leía un artículo, bueno, en un libro, donde viene un artículo de un señor que se llama Pete Grieg. Y habla de la oración y dice que él cuando era joven abandonó la fe. Y la abandonó porque dice, yo estaba orando porque me sentía deprimido. Tenía un terrible trabajo. Él estaba trabajando en un hospital y tenía que lavar los baños. Y no solamente eso, dice, todos mis amigos entraron a la universidad, yo no pude entrar, y su novia lo deja, una historia que bien podría ser un corrido del norte de México. Y dice, y yo estaba orando y orando, y Dios parecía que estaba tan distante. Dios no me hablaba. Y dice, entonces, traté de hablar con los líderes de la iglesia, no me dieron ningún consejo, no supieron qué decirle, y entonces dice, abandoné la fe. Y después termina diciendo que unos meses después él se encuentra en un concierto y dice, y un desconocido llega y le dice, ¿sabes qué? Cuando te estaba viendo no pude dejar de pensar en una vela. Dice, no, mira, no te conozco, pero tú estabas unas bancas enfrente de mí y parecías que eras una vela. Bueno, más bien me imaginaba una vela que estaba como en el viento, se apagaba y de pronto se volvió a prender. Y la persona desapareció, no supe nada más de todo esto. Y después suceden varios eventos. Está buscando cartas, tarjetas de Navidad y se encuentra una que tiene un versículo bíblico que se encuentra en Isaías y que habla precisamente de una vela. Y entonces él empieza a pensar, empieza a darse cuenta, es que Dios sí me ha estado hablando, simplemente no he sido sensible. Y no quiero decir que todas las circunstancias deben ser interpretadas inmediatamente como una señal. Hay mucha gente que dice, si esta persona, yo me acuerdo cuando íbamos en el grupo de intermedios hace algunas décadas, algunos amigos decían, es que me gusta esta chica, si viene de jeans, es que quiere decir, que Dios me quiere decir que debo decirle que quiero invitarla a salir conmigo. Y era algo ridículo porque en esa época, como todavía, toda la gente va con jeans, todos los jóvenes andan en jeans. Hay otras personas que dicen, háblame Señor, hablen el texto, la Biblia en algún momento y esperan que Dios el verso aplique directamente a sus vidas. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que estar atentos a escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra y a través de todas las circunstancias que están sucediendo alrededor de nosotros. Porque Dios es soberano. Todas las cosas pasan porque Él quiere. No quiere decir que Él sea malo, que Él condone el pecado, pero estamos en un mundo caído y sabe que muchas de estas cosas, especialmente las dolorosas, siempre nos hacen despertar. Y ese es el mensaje que trae el primer capítulo, pero también va a continuar el profeta Joel. Un mensaje de despierten, arrepiéntanse. Y arrepentirse, desafortunadamente, no es una palabra de moda. Todos te dicen lo quitado, lo bailado y lo comido, y lo viajado, ¿quién te lo quita? No te arrepientas, esto es un acervo para tu cultura y tu persona en el futuro. No te arrepientas porque eso es antiguo. Pero todos sabemos que el arrepentimiento debe ser genuino. Hay cosas que seguramente nos acordamos y ¿por qué hice esto? Y no estoy hablando nada más de decisiones financieras, estoy también hablando de decisiones que sean morales, espirituales. Y si somos cristianos, si creemos que Dios existe y que la Biblia es su palabra, la Biblia nos dice que el arrepentimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. Voy a citar nada más unos dos o tres, pero hay bastantes más. Dice Juan el Bautista en Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El Señor Jesús en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y también tenemos otros en Hechos 5:31, en Hechos 5, 11, 18, 26, 20, en Romanos, etcétera, etcétera. Y entonces vale la pena preguntarnos, ¿hay algo de lo que debo arrepentirme? ¿O estoy viviendo nada más con la inercia de todo el mundo, con la inercia de la cultura, con la inercia del trabajo, y no volteo para atrás para evaluar si le hablé mal a mi esposa, si le hablé mal a mis hijos, si me enojé con mi vecino de forma inadecuada? Y ya hemos estado mencionando, no es necesario matar a una persona. Jesús nos dice que a veces decirle a una persona, eres un tonto, es equivalente a matarlo. Cuando nos dice alguien algo, dice muchas cosas para la persona que está recibiendo el mensaje frente a nosotros. Y digo esto porque como cristianos creemos que existe la vida eterna. Porque si decimos que somos cristianos, no podemos negar ese hecho que se encuentra en la Biblia. Y es probable que esta vida sea difícil, pero Dios nos promete una vida eterna. Fabulosa. Es probable que esta vida no sea tan difícil también. Pero Dios nos sigue prometiendo una vida todavía mejor. Porque todo esto pasará. De hecho, es tanto el miedo que ahora es fácil ir al banco y ya tienes asegurada tu casa contra incendios, ya tienes asegurada tu casa contra. Y puedes asegurar tu casa contra todas las cosas. De hecho, hace unas semanas, y ya lo comenté, recibí una llamada para pedirme que si quería comprar un seguro para mis animales, para mis perros. Y dije, no, son perros saludables y los animales. No, no, señor, pero ¿qué tal si muerden a otra persona? ¿Qué tal si lo demandan? Y la verdad es que estamos condicionados al miedo de todo lo que nos puede pasar aquí. Y es bueno ser precavidos. Acabamos de orar para decirle y pedimos a Dios que nos diera sabiduría para cuidarnos en medio de la pandemia. Pero nuestra última esperanza está en Dios. Nuestra última esperanza está en el Creador de los cielos y la tierra. Y entonces, para continuar con el texto, Joel hace un llamado a tres grupos de personas. Son cuatro, pero uno se agrupa en uno solo. El primero es a los líderes de la gente y a la gente que los escucha. Está en el 1, en el 1:3. Perdón, está en el 1:2, me parece. Y les dice, cuéntenselo a sus hijos y que ellos se los cuenten a sus hijos y que estos se los cuenten a la siguiente generación. Y debemos entender que esto es parte del pacto de Dios, porque fue lo que le dijo a cada persona con la que hizo un pacto. Esto es para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Y la forma de transmitirlo es precisamente comunicándolo, no pensando que la escuela dominical va a resolver todas las cosas, no pensando que la escuela primaria, secundaria, prepa, el kinder, la universidad, van a resolverles todas las cosas. Los maestros en todos esos lugares, éticamente y moralmente, muchas veces están perdidos. Y aquí tenemos que despertar, porque apenas también esta semana leí un artículo que se llama, de un libro que se llama Heredando la Fe, cómo los padres pasan su religión a la siguiente generación. Es de Oxford, no es un estudio casual, es un estudio de una universidad muy prestigiosa. Los autores Christian Smith y Amy Adam Chicks, algo así debe pronunciarse, no sé, y se dieron cuenta de algo terrible, y que nosotros, los que somos papás o los que somos abuelos debemos tener en cuenta. Y dice, la mayoría de los padres quieren que sus hijos abracen su fe, escuchen esto, no porque su religión es la verdadera, sino porque creen que la religión puede serle útil en el futuro al niño. ¿Podemos notar la diferencia? No es porque creemos o creen los padres que hay una vida eterna, sino simplemente les va a ayudar a ser responsables, les va a ayudar a tener una ética de trabajo, les va a ayudar quizás a tener conexiones, porque estamos en una iglesia donde podemos generar conexiones. Pero Dios una y otra vez nos dice, no pongan su esperanza en este mundo. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Que Dios es una cosa casual? ¿Que Dios está nada más para cuando lo necesito o cuando estoy sufriendo? ¿Que Dios nada más es el Dios de los domingos? ¿O están viendo que realmente tenemos una relación profunda con Dios? Y yo creo que desde aquí la mayoría de los papás fallamos. Y por eso tenemos que estar orando por ellos y estar pidiéndole a Dios que nos ayude. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos moldeando en ellos? El segundo grupo al que le habla es un grupo muy extraño, a los borrachos, en el 1.5. Despierten, borrachos. Nos da varias opciones para pensar, varias ideas. En la primera es que Dios quiere que todos tengan oportunidad. Dios no nada más está escogiendo a los que se portan bien. De hecho, fue lo que dijo el Señor Jesús. Yo vine por los enfermos. Los sanos no me necesitan. Pero los borrachos, en ese momento en que las vides son quitadas, son aquellas personas que están disfrutando de los bienes físicos de sus posesiones. Los que están embebidos en los placeres de la vida. Porque las langostas, esta plaga llega y devora aquello que ellos puedan disfrutar. Y debemos reconocer que la iglesia, cuando menos en Occidente, estamos muy, muy metidos en los placeres legítimos. No digo que no sean legítimos, que el mundo nos ofrece. Codicia. No se ve, pero ahí está. ¿Por qué el hijo de esta otra persona es mejor deportista? Bueno, eso es envidia, ¿verdad? Codicia, ¿por qué esta persona tiene más que yo? Ya se compró un nuevo celular, ya se compró un nuevo reloj, ya tiene un coche nuevo. Tengo que comprarme uno yo también. Tiene ropa nueva, tengo que comprarme ropa nueva. Materialismo, todo lo que podemos comprar. Y los que hemos vivido en una casa por mucho tiempo y después nos mudamos, nos damos cuenta de cuánto acumulamos. El prestigio, ¿qué va a pensar la gente de mí? Dice Joel 1.5, despierten borrachos y lloren. No nada más despierten, dense cuenta de lo terrible de la situación. Giman. Todos los entregados al vino, todos los entregados a los placeres de este mundo, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Y quizás con la pandemia algunos de nosotros hemos sufrido algo así, algunos de ustedes. O conocemos a alguien, perdió la casa, perdió el empleo. Y la cosa es, ¿de qué debemos despertar? ¿Acaso si despiertan ellos iban a poder ahuyentar a las langostas? Claro que no. Pero en la situación en la que se encuentran, ellos deben despertar y reaccionar y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? En tercer lugar, habla a los sacerdotes. Y les pide que tengan acciones que muestren arrepentimiento. Vístanse de duelo, giman, ayunen, llamen a la congregación en una reunión solemne y clamen al Señor. Y no nada más es para que cambie las circunstancias actuales, lo cual es legítimo. Señor, no tenemos que comer. Señor, no tenemos dónde vivir. Señor, no tengo a dónde ir. pero también pide que cambie el corazón de las personas. Por eso es que claman a Dios, porque solamente Dios puede cambiarnos. Y es posible que haya personas que tengan una fuerza de voluntad increíble, pero muchas veces cuando viene la fuerza de voluntad también viene acompañada de orgullo. Eso no le gusta a Dios. Es que yo puedo hacerlo solo. Dios, con esa frase ya está descontento. Porque todos necesitamos a Dios. Porque no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Por eso hay que clamar a Dios. No nada más orar, clamar. Es una palabra fuerte, una palabra que muestra intensidad. Y es tan intenso que fíjense lo que dice el 1:20 con el que termina el capítulo. Aún los animales del campo te buscan con ansias. ¿Por qué? Porque no tienen que comer. Aún los animales del campo te buscan con ansias porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que aún la naturaleza gime porque espera la redención de Dios, Romanos 8:22. Así que tenemos que recapacitar y preguntarnos, ¿dónde está mi esperanza? Honestamente, ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que más me preocupa? Y si vemos que está en una buena relación con Dios, demos gracias a Dios por su misericordia y perseveremos en este camino. Pero seguramente vamos a encontrar áreas en las que necesitamos ser transformados, áreas que necesitamos rendir a los pies del Señor y pedirle perdón y humillarnos delante de Él y pedirle que nos transforme. Y esto de humillarnos a veces es difícil. ¿Cuándo fue la última vez que oramos? Que oraste en tu casa de rodillas pidiendo perdón. O es algo tan casual que podemos hacerlo en la cama, al fin, como estamos ahora, especialmente ahora que estamos en internet, en línea, es tan fácil quedarme mejor en mi cama. Apago la tele, digo, apago la cámara. Cuando, sin que nadie nos viera, la verdad es que no me gusta hacerlo en la iglesia porque a veces creo que puede prestarse para, bueno, aparte no, ahorita no estamos reuniéndonos. Pero creo que siempre puede utilizarse mal. Creo que es bíblico y debemos buscar una forma de hacerlo en la iglesia. Pero creo que muestra mucho más honestidad cuando lo hacemos en solitario. Cuando nadie nos está viendo. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste para orar y pedir clemencia por parte de Dios? Y esto nos lleva a nuestro último punto. Oramos a Dios porque es un Dios soberano, un Dios que tiene el poder, un Dios que nos ama y nos escucha. Y la Biblia nos enseña claramente que los tiempos buenos y los malos están en las manos de Dios. Es lo que dice Eclesiastés. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Los dos son obra de Dios. Y después dice, y el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Es totalmente cierto. Y Joel nos dice, Dios es la solución. Dios es la solución a quien tenemos que ir. Y también nos dice, Dios es el responsable de todo lo que está pasando. No, no es como que dice, bueno, Dios no tiene el poder para hacerlo. Dios, porque te ama, lo hizo. No está diciendo que Dios es el autor del pecado. Está diciéndonos que a través de estas cosas nos está despertando para abrir nuestros ojos al pecado. Vamos a ver la semana que entra, si Dios quiere, en el 2:11 dice, truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor, el día del juicio, es grande y terrible. Y se pregunta, ¿quién lo podrá resistir? ¿Quién lo podrá resistir? Y nuevamente esta frase, el día del Señor. El día del Señor está cerca. El día del Señor habla del fin del mundo o del fin de nuestras vidas. Y va a ser un día de juicio que va a ser terrible para quienes no se encuentren lavados en la sangre de Jesús, para quien no se arrepienta, para quienes su orgullo les, o su callosidad, como se dice, su inmunidad, es que eso no es pecado, es que todos son así. Las langostas son solamente una muestra de la ira divina y ya hemos visto lo terrible que pueden ser. También pues como cualquier otro evento devastador. Y no puedo asegurar que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Pero es una muestra del poder de Dios que no podemos dejar pasar sin ver. Y una cosa que debemos aprender también de esto es que debemos no hacer juicios como Dios los castigó a ellos porque son más pecadores. Dios los castigó porque hicieron esto o aquello. En Lucas 13 vemos cómo el Señor Jesús responde a quienes están acusando a otras personas porque creen que fueron castigados porque se portaron mal. Dice la palabra de Dios, Nueva Versión Internacional. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Las personas que estaban en la iglesia estaban sirviendo a Dios, llegaron los soldados y los mataron. Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Y sabemos que nuestro Señor Jesús constantemente hace preguntas retóricas y sabemos que en este caso la respuesta es no, no eran más pecadores. Y para que quede bien claro, les vuelve a decir, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. O piensan que aquellos, otro evento, o que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Notemos el mensaje poderoso de Jesús. No le va mal a una persona necesariamente, por ser pecador. Y lo que Jesús hace dos veces en estos cinco versículos es llamar al arrepentimiento. Llamar al arrepentimiento. Y son personas que lo seguían. No eran los publicanos, no eran los romanos invasores. Era gente que lo seguía y Jesús le está diciendo constantemente, arrepiéntanse. Dos veces. ¿Y por qué usa Dios el dolor? Cuando era chico escuché la historia de una tía que tengo, cuyo nombre no mencionaré, pero dice, me contó mi mamá o mi tía, no recuerdo quién fue. De hecho, escuché a mi mamá y una de mis tías hablar de este evento, pero iban en la calle y mi tía llevaba a un bebé en los brazos. Y uno de mis primos o primas, no supe bien, no recuerdo bien, se echa a correr en la calle. Lo primero que hace mi tía, ¡pum!, le mete una zancadilla y ahí va el niño. Se quedaron sorprendidas y dijo mi tía, es mejor que se raspe la nariz a que lo atropellen. Y cuando yo escuché eso dije, aún de niño dije, es cierto. Es mejor que se raspe la nariz a que un coche lo mate. Y Dios piensa igual. Dios prefiere que nos raspemos la nariz, que nos rompamos un brazo, qué sé yo, antes de que nos vayamos al infierno. Es lo que dice el Señor Jesús. Es mejor entrar al cielo sin manos, sin ojos o sin piernas que irnos todos completos al infierno. Podemos entender que los actos terribles que describe la Biblia, los actos terribles que estamos atravesando, son una muestra del poder de Dios, pero también un llamado, una oportunidad para reconsiderar nuestra relación con Dios. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que lo hagamos voluntariamente. Dios no nos va a hacer como robots. Él quiere nuestro corazón. Quizás hemos minimizado nuestro pecado. Quizás somos insensibles a Él. Y si es necesario que ayunemos, yo los invito a que tomemos un día, un mediodía, para ayunar y pedirle a Dios qué área de mi vida debe cambiar. Si debemos llorar, lloremos. Pero consideremos la seriedad del pecado. Que si no es lavado por la sangre de Jesús, va a traer el juicio y la ira divina, la cual estoy seguro que nadie quiere enfrentar. Sé que este es un tema que a lo mejor muchos pastores no les gusta hablar. Prefieren hablar de prosperidad. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y no debemos darle la vuelta. Y con esto llegamos a la conclusión. Cuando llegamos a la profecía de Joel, surge la pregunta. ¿Se va a arrepentir el pueblo o no se va a arrepentir el pueblo? Yo cuando estaba leyéndolo, lo leí un par de veces, está muy cortito el libro, en menos de 15 minutos yo creo que lo leen. Y cuando uno lo está leyendo es, ¿se van a arrepentir o no se van a arrepentir? Surge así esta curiosidad. La segunda pregunta es, ¿estas calamidades van a ser en vano o van a escuchar? ¿Van a sufrir de balde o van a cambiar? Y las adversidades que enfrentamos día a día deben tener el mismo efecto en nosotros. Preguntarnos, ¿voy a cambiar? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere decirme Dios a través de todas estas cosas? Porque Dios nos ama como a sus hijos. Y hace unas semanas leíamos en Hebreos 12, 8 al 11 que decía, ahora leo Reina Valera, pero si se os deja sin disciplina, si os deja hacer lo que ustedes quieran, de la cual todos han sido participantes, les dice el autor de Hebreos, entonces soy bastardo. Es una palabra durísima. Si no los disciplina, si Dios no nos disciplina, somos bastardos, es decir, no tenemos un padre. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, porque para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios es grande en misericordia. Dios nos ama. Y dice también Juan que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios está cerca. El día del Señor cada día también está más cerca. No sabemos cuánto puede tardar, pero nuestra vida no está garantizada en esta tierra. Y debemos, por lo tanto, estar preparados. Dios quiere perdonarnos. Por eso, no solamente manda cosas difíciles, sino también mandó a su único Hijo para que muriera por nosotros. La invitación de Joel es que cada uno de nosotros miremos nuestra vida y nos pongamos a cuentas con el Señor Jesús. Nos pongamos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Nos pongamos a cuentas y que sintamos su bendición con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios bendito, gracias por tu palabra, Señor. Es fuerte, es difícil, pero necesitamos despertar muchos de nosotros. Y Señor, te agradecemos porque sabemos que la razón por la que nos das estas palabras es porque nos amas. Señor, danos oídos para encontrar el sentido a las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, a la voz de las personas, Señor, que son maduras y a través de las cuales tú nos hablas. A ser sensibles a lo que tu palabra nos dice. Y Señor, que podamos reconocer que necesitamos profundamente el perdón de nuestro Señor Jesús, todos los días. Y Señor, te damos gracias porque tu deseo es perdonarnos. Y Señor, y como el padre del hijo pródigo, sales corriendo para abrazarnos y darnos la bienvenida, lo cual te agradecemos profundamente. En el nombre de Jesús. Amén.